parte 9. Marquita, tú ve al agua y busca cosas pesadas, mientras yo voy a buscar madera y muchas cosas más.